Lucas es la cara visible de una tragedia anunciada que jamás debe recordarse como accidente, ya que era previsible y por eso mismo era evitable. Hay 50 Lucas Menghini Rey más en esta tragedia, todos con nombre y apellido, con una historia, una familia, muchos sueños que jamás podrán realizar. A pesar de mis creencias, lucho contra el destino y me resisto. Y me resisto a aceptar que todo deba terminar en un segundo y en la soledad total. Envío un saludo especial a los familiares de todos los que murieron el 22 de febrero en 11. A todos los heridos. A todos los que sobrevivieron sin marca visible. A todas las víctimas de todas las tragedias que marcaron bisagras en nuestra historia argentina. Hago votos para que algo cambie. Aunque el barco del replicador de sueños ya no vuelva a ser capitaneado por Juan Carlos Alonso, Coqui. Un abrazo especial y apretado a su familia. Y a vos, Fer, con todo el cariño que ya sabes. Por un lado te vacía, por el otro te llena. ¿Cómo seguir explicándote que no existe noche que no se vuelva a amanecer? Buenas noches, comenzamos con nuestro programa número 21 con un pequeñísimo homenaje a las víctimas de la tragedia de TVA del 22 de febrero en 11. Y bueno, con el disgusto de una publicación que está circulando, unas imágenes que están circulando del interior de los vagones siniestrados, y realmente es bastante morboso el tema, ¿no? Sí, es. Hoy hablando con mi amigo Fernando, que precisamente una de las víctimas es hermano de él, me contó que, bueno, que a él le llegó la foto y que, bueno, es terrible. No podía directamente ampliar, no sabía qué hacer. O sea, estaba en la lucha, viste, que creo que nos pasó a todos, ¿no? De ver si se podía ampliar para identificar a alguien, sino la necesidad de querer verla y a la vez saber que no nos iba a hacer bien. Yo hice una nota que, bueno, que después de circular, que me parece que en un ratito la voy a leer, porque hay gente que no la ha leído, ¿no? En Facebook. Pero bueno, vamos a volver sobre ese tema en un ratito. Ahora quiero contarles que en este programa, el número 21, nos acompaña Mario del Castillo, que es coordinador de voluntarios de la Fundación Banco de Bosques. Ya vamos a charlar con él en el próximo bloque. Ahora quiero saber, ¿cómo fue tu semana, Silvia? Hola, buenas noches a todos y a todas. La verdad que bastante difícil. A nosotros, yo pido mil disculpas de no haber estado el miércoles pasado, pero realmente a mí me paralizó todo esto. Una desgracia como la que ha pasado, que nos toca a todos, me inmovilizó. Y bueno, y después averiguando, tratando de ver si alguien que conocía no estuvo en el tren, y bueno, se hizo difícil. Nos quitó la alegría también, porque uno tenía programado también todo el fin de semana hacer cosas y no, hasta el tiempo no nos ayudó, porque estuvo feo, llovía y así, tristes realmente. Y bueno, y yo como trabajo en una escuela, en un jardín, empezaron las clases también. Veo que la gente callada, sin alegría. No sé si es que a mí me parece, pero bueno, así estamos todos. Sí, creo que todos fuimos tocados de alguna manera, con o sin conocidos, en la tragedia. Porque era un palo tras otro también, ¿no? ¿Vos qué tal, Sole? Yo bien, un poco resfriada, pero bien. También un poco mal por esto. Pero bueno, también quizás con las esperanzas de pensar que en algún momento algo de esto pueda cambiar. Nosotros, que los por lo menos que estamos acá, somos todos lo que es de la línea de Rivadavia, de la zona oeste, y pensamos que a partir de esto pueden empezar a cambiar muchas cosas, se pueden empezar a mejorar lo que es el transporte público, en el caso de los subtes y en el caso de los trenes. Y bueno, si bien hubo una tragedia lamentable, pienso que también puede lograr muchos cambios esto. Y esperemos por lo menos que, sí, que todo se tome conciencia, sí, de cómo se viaja. O sea, los que vivimos en la zona este sabemos lo que es viajar en el Sarmiento, sí, y bueno. Lo lamentable es que ya se sabe cómo se viaja. Sí. Tenía que pasar esto, o espero poder decir dentro de un tiempo, tenía que pasar esto para que se solucionara. Pero bueno, por sí, lo pronto es que no sean de repente tan... me indignaba que muchos periodistas dijeran por cualquier medio televisivo o cualquier medio de difusión, dijeran, pero indignados, ¿cómo se viaja así? Sí, flaco, hace 20 años que viajamos así. Sí, perdón, más, Sole, sí, voy a cumplir 55 años y viví toda la vida en Ciudadela. Nací en Ciudadela y desde hace 50 años escucho que se viaja como ganado. Sí, por eso te decía, no son 20, hace, es mucho no más. 20. Es terrible, sí, esto. ¿Qué tal, gato? ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Es todo lo que vas a decir hoy? Así es. Hola, gato. Hola, bueno, Simi. Entonces, ya que no vas a decirnos nada más, ¿nos pones? Sí, no. Estaba borrágico, gato. Me parece que no, precisamente. Hoy no lo trajo. ¿Nos pasas una musiquita? Dale. Hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está que todos llaman cielo si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral? Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Alguien sirve un tango. FM La Bemba 91.3. ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará. Y una triste sombra quedará. Ahí va La Bemba. Sin brújula y sin radio, jamás podrá volver a la tierra. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Bueno, estamos de regreso, como les decía, y no olvidaba decirte, hoy tenemos equipo completo y les cuento otra vez, estamos con Mario del Castillo, coordinador de voluntarios de la Fundación Banco de Bosques. Esta fundación fue creada para salvar los últimos bosques nativos que nos quedan en Argentina. La verdad que decir los últimos bosques nativos suena bastante terminante, sí, pero me parece que es terminante. Exactamente. ¿No? No es nada más que suena. Y realmente me llama la atención de esto de bancos de bosques, porque por un lado vos decís, ¡ay, qué romántico! Hay bancos en los bosques. Y por otro lado decís, ¡ah, pucha! Banco de bosques. La cosa viene seria. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, chicas. ¿Qué tal? Hola, Mario. Sí, en realidad es, digamos, tiene un lado romántico, ¿no? Digamos, la pasión por salvar, digamos, no hablemos ahora de lo crítico, ¿no? Sino del por qué también uno, digamos, trabaja en esta organización, genera esta empatía también con la causa, ¿no? Porque, digamos, es todo el mundo sabe que los bosques son el pulmón de nuestro planeta. Uh-huh. Entonces la razón primera es eso, ¿no? Protegerlos, cuidarlos, trabajar por ellos, generar espacios en donde se protejan. Ya lo otro viene por la parte crítica. Digamos, normalmente uno lo podría hacer por el gusto de querer hacerlo. La verdad es que actualmente la deforestación viene pero muy agresiva. Digamos, acá el indicador así, el dato fuerte, digamos, de Argentina es que por hora se desmonta el equivalente a 20 canchas de tenis. O sea, mientras nosotros estamos en esta conversación, hay el equivalente en área a 20 canchas de tenis que se están desmontando. Y, digamos, ya pasa de ser de una parte romántica a una necesidad urgente, ¿verdad? Y el banco de bosques en realidad no es nada pretencioso, sino es en verdad capitalizar lo poco de bosque que nos queda, digamos, con miras a que seguramente va a ser lo único de quienes pudimos hacer algo así. Ahora, vos decís 20 canchas de fútbol, ¿no? De tenis. De tenis, bueno. Son un poco más chicas, claro, un poco sí. Más chicas. 20 canchas de tenis. ¿Existe la reforestación? Porque viste que hay empresas que dicen que ellos deforestan, pero que también tienen una campaña que van forestando. ¿Es real eso? ¿Hay alguien que lo cumple? Claro, el tema es que... No de ustedes, estoy hablando de otras empresas, sí, ¿cierto? Los que se ocupan del desmonte. Por supuesto. ¿Solamente empresas, perdón, empresas solas son las que hacen los desmontes? Normalmente sí, o sea, siempre hay un interés, digamos, un gran interés empresarial detrás de una persona, ¿verdad? Justamente ahora leía por internet que se aprobó la implementación de una ley que se aprobó, se aprobó la reglamentación de una ley que se aprobó el año pasado para prohibir o controlar, digamos, la venta de campo a extranjeros, ¿verdad? Sí. Por sí. Provincias. Eso sí, está buenísimo, sí, sí, sí. Porque cualquiera puede venir, comprar grandes extensiones de campo y detrás de esa persona hay un gran interés transnacional, digamos, ¿no? Claro. Es un poco ahí va ese, por ese lado va la respuesta. Ahora, el sentido de la responsabilidad en este caso con el medio ambiente de parte de las empresas es muy relativo. O sea, la verdad es que bosque nativo que se desmonta no se recupera. O sea, muchas empresas pueden trabajar, digamos, bajo ciertos estándares, reforestando, pero no es lo mismo. O sea, claro, porque un bosque tarda ¿cuántos años más o menos en crearse? Por lo menos las especies de árboles que están ahí tienen más de ¿cuántos años? Normalmente estamos hablando de bosques y árboles que tienen más de 100 años, claro. ¿Verdad? Y un bosque en espacio natural, salvaje, digamos, cicatriza en alrededor de 50, 70 años, ¿verdad? Que es el mismo, las mismas hojas que caen, que van, digamos, reconstituyendo la tierra y dan espacio al mismo bosque. Ahora, normalmente la reforestación, de la cual se habla bastante ahora, de las diferentes empresas que usan no solo el área, sino también árboles, lo hacen a través de especies extranjeras, que no necesariamente van o están en la misma línea, digamos, del área que se deforestó. Hay mucho pino, por ejemplo, claro, que no es una especie nativa. Pero son especies comerciales. Pues son especies comerciales, claro. Y atacan diferente, de manera diferente el área donde se siembra, ¿verdad? Porque por ahí chupan más agua, alrededor, o sea, no dejan crecer otro tipo de vegetales, o sea, de vegetación, perdón. Atentan entonces la biodiversidad, entonces. También. Mirá vos. Uh-huh. Como todo es una decisión política de no hacerlo, ¿no? Totalmente. Obviamente. Totalmente, porque, digamos, en este caso, particularmente, pienso que el fin no justifica los medios. O sea, se está arrasando indiscriminadamente con lo que, digamos, corresponde. El año pasado, el índice de deforestación en Argentina fue 68%. ¡Wow! ¡Montón! Montón. Paraguay lidera, ¿verdad? Casi el 90% de sus bosques. Y de Brasil no se sabe nada. ¿Y la deforestación es toda legal, digamos? O sea, legal así entre comillas, ¿no? Pero se hace todo por los carriles que debería corresponder. ¿Está autorizado? O sea, normalmente ¿sí? Hay, normalmente sí. Mira vos. El tema es que hay mucha, no evasión, pero sí se elude bastante ciertas normas que deberían regular, ¿verdad? Por eso comentaba esto de que se está implementando la ley para controlar la venta de campo a extranjeros. Sí, claro. ¿Verdad? Es justamente sí, eso. Salió mientras, precisamente. Sí, lo leí justo hoy, entonces sí. Viene como bien a esta conversación, ¿no? Porque es eso, con pequeñas cosas que uno puede ir controlando, regulando y siendo mucho más estricto, digamos, se hace más difícil acceder a ese bosque que actualmente viene bien disminuido. Bien, ¿y cómo funciona un banco con estas características? El banco de bosques. Lo que hacemos particularmente, digamos, el origen de banco de bosques es salvar bosques en estado crítico, ¿verdad? Permitirles una reforestación natural, la cicatrización, como le decimos, en verdad. Y en otros casos, digamos, apostando por la biodiversidad, o sea, apostar por el bosque en sí mismo para generar una economía sustentable, ¿verdad? En algunos casos, y ahora voy a empezar a contar lo que hacemos con la campaña que tenemos, es apostar por la misma área, el mismo bosque, los mismos recursos que tiene para generar empleo, para generar turismo, ¿verdad? Y ahora sí, la campaña que tenemos es para la creación de un parque nacional que está entre Chaco y Formosa. Es lo que actualmente es una estancia que se llama La Fidelidad, de 250.000 hectáreas. Nosotros queremos comprar esa estancia, con el apoyo de ambos gobiernos provinciales, que declaren de interés provincial el área que les corresponde. Son 150.000 en Chaco, 100.000 en Formosa, de tal manera que, digamos, siguiendo la parte legal, la parte oficial, nosotros sumamos con la compra real de toda la estancia. Claro, porque esta estancia de fidelidad, ahora recuerdo que hace un tiempo nosotros leímos una nota de nuestra amiga cronista por naturaleza, uh-huh, sobre el tema. Y pertenece una persona, o pertenecía a una persona, que falleció de manera un poco oscura, ¿no? Sí, lamentablemente fue asesinado. Claro, y está en investigación, algo por el estilo. Uh-huh. Recuerdo así por arriba el tema, ¿eh? Y esa estancia quedó sin herederos, ¿no? Sí, es, digamos, es un tema que está ahí justamente en todo el tema de investigación, porque, digamos, tenía una mujer, después tenía otros hijos también. Entonces toda la sucesión quedó medio intestada, y eso es lo que se está trabajando. Pero mientras eso sucede, por un lado, nosotros pudimos aventajarnos, digamos, como organización que trabaja específicamente el cuidado de bosques, y, digamos, agarramos la posta inmediatamente y nos la lideramos. Hoy por hoy somos la ONG que está trabajando, la única ONG que tiene campaña en esa zona, y es la campaña, ¿no? Porque pretendemos, y lo vamos a lograr, sumarle un parque nacional más a la Argentina, que sería nada menos que el segundo parque, digamos, que se entrega al gobierno nacional como donación, después del parque Nahuel Huapi, que fue donado por Perito Moreno. En este caso lo estaría donando la misma sociedad argentina, ¿verdad? Los vecinos lo acompañan a ustedes. Sí, bastante, bastante. Hoy estamos trabajando. Para redondearte un poquito el tema, mira, acabo de encontrar la nota. Y el señor este del que hablamos, tenía 75 años, se llamaba Manuel Roseo. Uh-huh. Y sí, dice que fue encontrado sin vida, producto de una muerte violenta. Esto sucedió en el Chaco en enero de 2011. La estancia se llama La Fidelidad y tiene 250.000 kilómetros cuadrados. Hectáreas. En realidad son... ¿250.000 hectáreas? Sí. Bueno. las dimensiones abarcan dos provincias. Está parte de Chaco y parte de Formosa, que es lo que vos decías. No tiene herederos universales. Uh-huh. Y los papeles de la investigación, según Cronista por Naturaleza, nuevamente gracias, están juntando polvo. Nada más. Eso no sigue. Así que sería muy interesante poder hacernos de alguna manera de esas uh-huh, tierras, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, les propongo si podemos escuchar un temita musical y después dejo una pregunta así picando en el aire. ¿Cómo influye esta deforestación en lo que es los habitantes de esos lugares, tanto pueblos originarios como otros habitantes de esa tierra? Pero bueno, Gato, te dejo todo en tus manos. Matar sentar a esperar que saltes al vacío y que no vuelvas nunca y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma y es lo que a vos te hace falta. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Hola, soy Sergio Goycochea. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Unite a esta construcción colectiva y formá parte de un proyecto histórico. Entrá a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate de cómo y dónde podés acercar tu llave. Monumento a la mujer originaria. Todos somos parte. Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Radio La Bemba, voces que avanzan. Bueno, seguimos en Olvidaba Decirte y seguimos con nuestro invitado de hoy, que es Mario del Castillo, coordinador de voluntarios de la Fundación Banco de Bosques. Nos estabas contando sobre la estancia La Fidelidad, que queda entre el Chaco y Formosa. Uh-huh. ¿Cómo podemos ayudar a recuperar esa tierra? Porque eso hay que comprarlo. Claro. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, nosotros ahora Estamos instalados en el cruce de las avenidas Figueroa Alcorta y La Pampa, en Palermo, ¿verdad? En donde tenemos un punto de recolección, nuestro punto de recolección número uno. ¿Y qué es lo ¿verdad? Que recolectan? ¿Qué es lo que recolectamos? Recolectamos botellas de agua y gaseosas que están hechas de un material que es reciclable, que es el PET, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es juntar todas las botellas que llegan de toda la gente que está enterada de la campaña y, digamos, espontáneamente lleva las botellas, ¿no? Las lleva sin tapitas. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo sin tapitas? Claro. Para poder colaborar con otra campaña que es la de juntar tapitas. Efectivamente. Bien. Nosotros pedimos siempre que las botellas que nos hagan llegar las lleven sin tapitas, de preferencia, y pisadas, ¿verdad? Porque eso nos permite a nosotros acopiarlas de una manera mucho más óptima, ¿no? Porque ahorramos mucho espacio, porque la idea es que nosotros, toda esta campaña que estamos trabajando para la creación de este Parque Nacional, La Fidelidad, es a partir de la venta de botellas y la compra de hectáreas, ¿verdad? Entonces, cada 20.000 botellas que juntamos, nos podemos hacer de una hectárea, ¿verdad? Hoy ya tenemos 16 hectáreas salvadas solamente de la recolección de botellas. O sea, son más de 320.000 botellas que ya se juntaron con un solo punto de recolección, y afortunadamente empezamos a contar con el apoyo de diferentes empresas y la misma gente que deja las botellas, y vamos a empezar a implementar otros puntos de recolección en estaciones de servicio, supermercados y en algunos parques también. También esto es para, digamos, para cuidar el medio ambiente. Claro, totalmente. ¿No? Para que tengamos un poco de aprendizaje de separar lo reciclable de la basura orgánica. Claro, esto, digamos, es pura ganancia si es que uno lo piensa así, ¿no? Porque por un lado, digamos, vas a salvar bosques. Por otro lado, tú estás reciclando, ¿verdad? Y por otro lado, también haces un uso más eficiente de los recursos, porque las botellas que nosotros empezamos a reciclar, las trabajamos con una empresa que recicla las botellas para hacer botellas. Entonces, lo que hacemos es reducir la cantidad de petróleo que se consume para generar plástico virgen. Pero es reutilizarlo. Claro, es reutilizarlo, porque todas las botellas que salen, digamos, de la nada, son derivados de petróleo. Lo que se recicla ahora, todas las botellas que llegan para salvar bosques, se reutilizan. O sea, digamos, entra un proceso que las vuelven a procesar el material y hacen de nuevo botellas. Entonces, estamos hablando, ahí les doy un dato, de 12 millones de botellas diarias que se producen en Argentina. Wow. O sea, y nosotros no estamos recolectando apenas el 30%. Es bastante, pero imagínense que diario, ¿verdad? Hay otros 9 millones de botellas más, digamos, que están dando vueltas en la calle, debajo de la tierra. Sí, pero tengamos en cuenta también que ustedes, ¿cuánto hace que empezaron a trabajar con esto? La campaña la lanzamos así, abiertamente, el 3 de diciembre. Y ya lograron un 30%. Y sí. Bueno, ya estaba instalado el 30%. Igual, nosotros apuntamos, claro, a hacerlo crecer. Hay muchas ONG que vienen ONGs haciendo el mismo reciclado, el mismo trabajo. Claro. Es brillante lo que se está haciendo. Y por supuesto hay que ir por más. Pero bueno, yo creo que se va a incrementar mucho en cuanto hagan lo que comentabas recién de abrir nuevos puntos de recolección. Claro. Sí, ¿no? Que no te complique tanto el traslado de las botellas, ¿no? Claro, es cierto. Sí, porque es toda una logística enorme la que hay que implementar. Claro. Y digamos, la estamos implementando, y en la medida que la vamos implementando, vamos también aprendiendo nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero sí, es fundamental, digamos, para nosotros lo que se viene haciendo, y fundamental el apoyo de las personas que llegan a dejar botellas. Nosotros a veces, digamos, modestamente decimos, si esto conseguimos en un solo punto de recolección, manejémoslo con cuidado también, porque, digamos, estando en diferentes lados, vamos a generar no solo un punto de recolección, sino un piletón de botellas que se va a juntar en todos los lugares donde, digamos, acá pueden dejar las botellas, ¿no? Entonces hay que estar, pero bien afinaditos con todo lo que hacemos. También no se tiene que lavar las botellas. De preferencia no, porque eso ya es un proceso del cual se encarga la misma fábrica. Yo, con todo el cariño a las personas que llegan y nos dejan sus botellas lavaditas, les digo que en realidad estamos gastando agua. Porque ya ese material se tritura, se procesa y entra en un proceso de desinfección. Claro, industrial. Industrial que ya incluye mucha agua, ¿verdad? Entonces, agua para lavar la botella que después se va a lavar. Exacto. No es inversión. No lo recomiendo. Claro. Bien. Bueno, es interesante el tema. Sí, muy interesante. Ahora, ¿dónde podemos ubicarlos? Más allá del lugar físico que nos contabas recién, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ubicarlos para tener información, ampliar un poco más los temas, saber después qué otros puntos de recolección van a tener? Claro, nosotros ahora tenemos nuestra página web, que es bancodebosques.org, ¿verdad? Esa es la página oficial, ahí básicamente vas a encontrar más información de lo que es Banco de Bosques y un poco la información básica de la campaña que estamos llevando. Bien. La campaña a nivel de difusión básica, e información la estamos llevando por redes sociales. El Facebook, que es de Banco de Bosques, así nos pueden ubicar. Está toda la campaña día a día, el trabajo con voluntarios, información, digamos, destacada de todo lo que es actualidad en tema de bosques y medio ambiente, algunas sugerencias de reciclado, fotos, ¿no?, del trabajo con los voluntarios, como ya decía. Ahí está, digamos, el día a día de la campaña en Facebook. Y en Twitter, que nos encuentra como @bosquesya. Bosquesya. Ahí estamos en Twitter también, republicando algunas convocatorias de voluntarios. Y ¿lo decimos en argentino o lo decimos en peruano? Bosques ya. Bosques ya. Bosques ya. Claro, porque les cuento que Mario es peruano. Sí. Entonces se le escapa el ya. Sí, sí. Pero para nosotros es ya, porque si no queremos ya, no te encontramos nunca. ¿Hace bueno, mucho que estás acá, Mario, en Argentina? Desde marzo del año pasado. Y bueno, estoy acá porque trabajé, digamos, una temporada en otra organización también. Y luego, digamos, cerramos una etapa y me contacté, bueno, me recomendaron con Banco de Bosques, que iniciaba, digamos, toda esta idea del lanzamiento de campaña. Y obviamente el trabajo tenía un foco hacia lo que es trabajo voluntario también, que es, digamos, el gran fuerte. Nosotros le decimos que son nuestros gladiadores, ¿no? Porque nos acompañan todos los días, que juntamos las botellas, la gente que viene, los voluntarios reciben las botellas, les quitan la tapita, las pisan, las embolsan. Entonces, que es una campaña, como le digo, son 20.000 botellas que salen semana por semana, que suman una hectárea salvada siempre, pero hay quienes tienen que sacar la tapita en muchos casos, pisar las botellas, embolsarlas, cargarlas al camión. Claro. Y digamos, es un trabajo de hormiguita, pero hormiguitas gladiadoras, ¿no? Los voluntarios fundamentales. Bien, entonces vamos a pasar en limpio. ¿Cómo encontrarte? Y después nos vas a contar cómo ser voluntarios. Uh-huh. ¿Sí? Habíamos dicho entonces, bancodebosques.org, y ahí está toda la información. Así es. Después en redes sociales tenemos Facebook, Banco de Bosques, uh-huh, que también piden amistad. ¿Sí? ¿O es una página? Es una página de me gusta. Me gusta. Bien. Y por Twitter, que era @bosquesya. Bosques ya. ¿Sí? No bosques ya, bosques ya. Así que un año en la Argentina, prácticamente. Prácticamente. Sí, y ya tomas mate. Y tomas mate como cualquiera, sí, de nosotros. En realidad me encanta el mate. Cuando tomo mate, ya no tomo café. Pero bueno, es más sano el mate. Sí, sí. Eso sí. Hay más variedad también, creo. Sí. Y sí, sí. El tema es que me es muy difícil a veces porque, como no soy de cultura del mate, no propongo el mate. Me sumo siempre al mate. Claro. Entonces, bueno, ya falta poco. Porque falta poco, para la manera en la que tomas mate, falta poco. Bueno, ¿te parece vamos a una musiquita? Y volvemos y nos contás entonces cómo es el tema de los voluntarios. Genial.

y dice así: hoy me llamó un amigo, es hermano de Coqui Alonso, una de las víctimas fatales de la tragedia de Once. Me contó que le llegó una de las fotos que tomaron en el interior del vagón en el que posiblemente viajara Coqui. No es necesario que describa la imagen ni voy a hablar de cómo se siente Fernando, sus hermanos y sus padres después de haber recibido un cajón cerrado con los restos de Juan Carlos. Pero no puedo pasar por alto que a Fernando le llega la información que la foto fue tomada por un policía que vive en San Juan. Que esa foto haya sido tomada por un policía de San Juan es llamativo. Que ese policía no tenga escrúpulos parece ser recurrente. Hace pocos días la ministra Nilda Garré se santió a varios policías por la difusión de las fotos del cuerpo de Jazmín de Gracia y espera una medida similar ahora. Lamentablemente, las imágenes que ya están circulando irritan las heridas y hablan de la hijaputez de quienes lucran con el dolor ajeno infringiendo más dolor aún. Entiéndase que hablo de quien envió las fotos a los medios y los medios que las aceptaron y publicaron. No me importa si fue primero el huevo o la gallina. En este punto quiero detenerme y hacer una aclaración. Mucha gente debió haber sacado fotos y yo considero que es importante y necesario para la investigación que sean entregadas a la justicia interviniente. De ninguna manera es justificable la publicación de esas fotos y mucho menos suponiendo que realmente hayan sido tomadas y entregadas a los medios y o comercializadas por un policía. Siempre pensé que somos un pueblo solidario y respetuoso. Eso me enorgullece. No quisiera cambiar esos adjetivos por morboso. Es una nota, es una opinión muy personal, pero realmente insisto en que Nilda Garré tiene que tomar medidas al respecto, porque son imágenes que están circulando, que han salido en los diarios. Yo inclusive, aparte de ser etiquetada en esas fotos en el Facebook, las vi en un diario de Mendoza, un diario que aparte de salir por la web, es un diario de papel. Este tipo de imágenes no tienen que circular. No tienen que circular. No le encuentro el sentido para que suceda. Más allá que, hay que encontrar quién fue el responsable. De la misma manera que lo hizo con las fotos del cuerpo de Jazmín de Gracia, ¿no es cierto? Así que confío en que Nilda Garré tome medidas sobre el tema. Todo lo que sea, digamos, en esta tragedia es doloroso, tanto la palabra como la imagen, ¿no? Porque más de uno se tendría que haber callado la boca también. Sí, sí, eso es cierto, claro que sí, más de uno. Es un tema que vamos a seguir hablando permanentemente porque es muy lamentable, va a dar para mucho tema. Así que en su momento ya tendremos un programa sobre esto. Quería recordar algunas efemérides. ¿Qué pasó en febrero de otros años, no? Tenemos, por ejemplo, el 23 de febrero de 1921 se funda el Círculo Argentino de Autores. En 1936 nace en Ramallo Federico Lupi. ¿Te cantaron el feliz cumpleaños? No. Yo no. No, ni sabía. No había. ¿Viste? Bueno, el 24 de febrero, en 2008, Raúl Castro es designado presidente de Cuba. 2008, parece mentira tanto tiempo ya, ¿no? En 1931 nació en Avellaneda la compositora Eladia Blázquez. Después vamos a escuchar un tema de Eladia Blázquez en el cierre. Me gusta mucho. El 25 de febrero, en 2008, el juez Rafecas procesa a De la Rúa por las coimas en el Senado. En el 2005 se murió Papo. Nos dejó Papo Napolitano. Sí, este fin de semana estuvieron en Luján. Sí. 3 días seguidos a puro rock. En 1950 nació Carlos Kirchner, Néstor Carlos Kirchner. Y en 1778 nació en Yapeyú Don José de San Martín. Después, en el 26 de febrero, en 1951, la CGT lanza la candidatura de Eva Perón. Un 27 de febrero de 1812, en la Villa del Rosario, a orillas del Paraná, Manuel Belgrano enarbola la bandera nacional por primera vez. Sería la. Y otra efeméride, 1978, en febrero, ¿saben quién nació? ¿Quién nació? Un compañero nuestro. Y lo tenemos acá cerca, ¿no? Lo tenemos cerca. Don Cristian Maida. Cristian con H. Madia, Madia, Madia. Mira, por cargarte y querer decir Cristian con H, viste que siempre te cargan. Te di vuelta el apellido. ¿Y qué pasó un 27 de febrero de 1977? ¿Vos tenés idea de eso, Cristian? En el 27 de febrero no había nacido. Del 77. Pero tenés que documentarte de estas cosas, viejo. ¿Cómo puede ser? Diego Maradona debutó en el seleccionado nacional de fútbol. ¿Cómo sí. puede ser que no sepas eso? ¿Cómo no sabes eso? Mi sueño es jugar un mundial. ¿Qué onda? En 1966, ¿quién nació en Concepción del Uruguay? A ver, Cristian Madia. Caíste justo. Lección, caíste justo. Nació Pocho Leprati. Claro, viste, son fechas importantes. Y en 1998 son condenados los culpables de asesinar a María Soledad Morales. El 28 de febrero de 1935 muere en Córdoba Fernando Fader. Y el 29 de febrero nace Nicolás Vallese. Y se cae en 1912 la piedra movediza de Tandil. ¿Qué me contás? ¡Pum! Sí, creo que hicieron una recreación de cómo se cayó. Sí. Con la verdadera, no es cierto. No, con una falsa. Vinieron unos falsa. Anarquistas y la tiraron abajo. Supuestamente, esa era la historia. Pero bueno, un temita pendiente. En realidad, quería también recordarles que un par de actividades que va a haber este sábado. Este sábado acá en el Ex Olimpo, Ramón Falcón 4250, comienza la escuelita de música para jóvenes y adolescentes de Voces de Barro. Es a partir de las 14:30 horas. Con música en vivo, mucha música. Y para todos aquellos jóvenes que quieran inscribirse, pueden hacerlo a partir del 7 del 4. Y bueno, las clases son de 14:30 a 18:30 horas. Exactamente. Y este evento es con entrada libre y gratuita, ¿no es cierto? Obviamente. Muy y para bien. Todos aquellos que quieran entrar a la página de Voces de Barro, es vocesdebarro.org.ar. Muy bien. Bueno, seguimos entonces con nuestro invitado Mario del Castillo. Nos tenías que contar cómo podemos ser voluntarios. Sí, nosotros estamos en Alcorta, Figueroa, Alcorta y La Pampa, de lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde. Estamos siempre concentrándonos con todos los voluntarios para embolsar, para pisar las botellitas, sacarle las tapitas, ¿verdad? Preparar todo para enviarlo, digamos, vía camión a siempre la planta recicladora. Entonces, ¿cómo puede ser voluntario? Es simplemente acercarse cualquier día de la semana, de lunes a viernes, a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad? Y ahí nos concentramos los voluntarios a participar, un poco conversamos también. Somos un grupo que nos hemos hecho ya bastante amigos y siempre estamos a la espera de que vayan más voluntarios. Ahora, si no puedes ir a partir de las 5 de la tarde o te queda mejor un fin de semana, puedes ir, sumarte también, digamos, y por ahí contarnos vía Facebook que vas a ir a pisar botellas, por ahí alguien más se suma siempre, ¿verdad? Y se encuentran también las personas que nos ha sucedido, alguien que dijo en Facebook, bueno, yo voy el fin de semana porque no puedo durante la semana, va y de ahí se encontró con otro voluntario que también, luego nos lo encontramos en la semana y ahí algo visto. Seguro sale. Y de ahí o sea, algo claro, seguro sale. O sea que se puede ser voluntario eventual. Sí, eventual totalmente, ¿no? Normalmente si uno entra a la página de Facebook y pregunta cómo puede sumarse a Banco de Bosques, cómo puede participar, cómo se hace para ser voluntario, le respondemos con mi correo electrónico para que nosotros podamos, yo pueda, digamos, articular una comunicación mucho más fluida. Mi correo electrónico, y lo digo, es voluntarios@bancodebosques.org. Bien. Entonces me escriben un correo, mi nombre es Mario del Castillo, y yo les voy contando, quizá no está en Capital y quiere, digamos, sacar adelante la campaña en su localidad, también tenemos formas de muy interesante eso. Ese punto. Sí, hoy por hoy estamos coordinando con diferentes provincias como Tucumán, está Misiones, está Rosario también, dentro en Provincia de Buenos Aires también hay algunas localidades que están interesadas seguir sumándose a la campaña, implementando el punto de recolección. Bien, bueno, perfecto. Mario, muchísimas gracias por habernos visitado, por habernos contado todo lo que hace esta organización, que realmente es muy interesante. Muchas gracias. Y muy necesaria. Tenemos que recuperar la fidelidad. Sí, así que totalmente. Muchas gracias. Gracias. Y sobre todo el derecho a tener un ambiente sano. ¿No es cierto? Bien. Silvia, vos querías contarnos algo. Sí, quería comentarles que la murga Malayunta, la murga del barrio, una de las murgas del barrio, hace los corzos el 3, el 10 de marzo a las 20 horas, Margareño Cervantes y Chivilcoy. Bueno. Los esperamos a todos los vecinos del barrio. Bien, todos invitados entonces. Bueno, y ya nos despedimos entonces, ya nos empiezan a correr. Saludos Lourdes, Aurora, Liliana, Sofi. Bueno, muchas gracias a El Gato, que es nuestro operador, y sin él nada de esto es posible. A Cristian, que también vino a visitar acá el estudio, y Venas Abiertas, Sexo Olimpo, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Muy bien, hasta chau. Chau. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Memoria, verdad y justicia. Merecer la vida no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Radio Comunitaria. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria.